Esperemos prontamente poder hacer poco con las bandas locales. Mientras tanto, vamos a escuchar un poco de rock, vamos a escuchar una hora de mucho rock and roll, de mucho heavy, apoyarla. Así que a correr la silla, las mesas, a subir el volumen, porque el programa de hoy viene con todo. Y ese viene con todo es comenzar a recuperar una banda que se formó allá por el 2003, que hace en junio del 19 van a ser 3 años, presentaban una carta a todos sus seguidores planteando la necesidad de hacer un parate y bueno, y agradecer por todo el acompañamiento. Lamentablemente esta banda no está sonando más, lo podemos escuchar en forma algunos de sus integrantes en otros recorridos musicales que están haciendo, pero esta banda formada en 2003, Circe, una banda que la conoce César Andino, el cantante de Cabezones, comienza a acompañarla en la producción de sus discos, una banda que tuvo un par de discos que lo pueden buscar en las redes sociales, que en su momento estuvo siendo banda invitada de Avril Lavigne en 2011, estuvo también siendo la banda invitada en 2012 en Duran Duran, en el Luna Park, también estuvo como banda invitada teloneando a Metallica en el 2014, formaron varias veces parte de la grilla del Cosquín Rock. Esto es Circe, con uno de sus temas que suena de esta manera. Vamos a hacer una canción de nuestro primer disco. Esto se llama Mentiras. Eras la luz en mis ojos. ¡Qué banda! ¡Por favor! ¡Qué banda! La base de esta banda, que es Gabriel Leopardi en guitarra, Siva Leopardi en bajo y Martín Magliano en batería, ya lo comentaba en uno de los primeros programas, sigue siendo la base de Ramen con otra cantante. Ahora la que sonaba en esa voz es Luciana Segovia, que viene haciendo toda una línea solista desde hace un par de años, que es vale la pena escuchar a Luciana Segovia. Ahí pasaba Circe, en 2007 sacan su primer disco Bipolar, en 2010 Imaginario, Rompiente fue la tercer placa en 2013 y la última, el último disco que habían sacado era Pulsiones. La verdad que quedó un material muy, muy bueno de Circe, muy buena banda de rock. Ahí, como diría mi amiga del 188, ahí en el oeste, donde está la Jite, en el oeste de Buenos Aires, muy buena banda. Queda este registro que es para disfrutarlo y que, bueno, tal vez algún día vuelvan a juntarse, para aunque sea para zapar, y nos den el gusto de escucharlos nuevamente en vivo. Ahí pasaba Circe. Continuamos con más rock y ahora nos vamos a una presentación. Este es un adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de una banda. Uf. Vamos con un poco de heavy metal. Corran todos, porque se viene Megadeth. Tanana, Megadeth. Esto es lo nuevo de Dave Mustaine y Megadeth. esperamos en Buenos Aires, en el mundo, por favor. Por favor, necesito ver esta banda en vivo. El álbum número 16 de Megadeth, Will Be Back, que va a estar saliendo prontamente en septiembre. Y este es un avance de esta terrible, terrible banda de Dave Mustaine, el primer guitarrista, uno de los fundadores de Metallica, que fue expulsado de Metallica por sus adicciones, que cayó muchas veces, que estuvo yendo y viniendo tratando de salir de su adicción, sobre todo a drogas muy pesadas, y que, bueno, ahí está grabando junto con James Lomenzo en el bajo, que fue el bajista en su momento de Wild Lion, con Kiko Loureiro en guitarras, uno de los guitarristas originales de Angra, y Dirk Verbeeren en batería, un belga que venía haciendo death metal en su país y que fue llamado por Mustaine para formar parte de la banda estable. Un Dave Mustaine que tuvo un montón de inconvenientes, muchos problemas de convivencia con algunos de sus integrantes a lo largo de estos casi 40 años que tiene esta banda y que sigue sonando... ¡Uf! ¡A la miércoles! ¿Cómo suena esto, por favor? Y hablando de los íconos del heavy metal, y que también está hace poco comenzó a presentar nuevo material. No me gusta estar repitiendo, por lo menos en un corto plazo, algunas bandas, algunos solistas, pero merece la pena volver a escuchar nuevamente al señor Ozzy Osbourne con el adelanto de lo que va a ser su nuevo disco, Patient Number One. Esto es Ozzy Osbourne, su nuevo disco que también va a estar saliendo dentro de un par de meses, pero ya está largando anticipadamente algunos temas. Lo nuevo de Ozzy Osbourne. Pain. Y esto es lo nuevo de Ozzy Osbourne, con esa guitarra encendidísima de Jeff Beck, uno de los invitados en el nuevo disco de Ozzy, que va a estar saliendo el 9 de septiembre, va a estar a la venta en todo el mundo. Además de Jeff Beck, hay otros temas donde participa Tony Iommi, Chad Smith, Duff McKagan, Mike McCready y Robert Trujillo en un nuevo disco de Ozzy Osbourne. Entre el nuevo disco de Megadeth y Ozzy, bueno, y no sé, ojalá en algún momento se acuerden acá del sur, bien al sur, y vengan para estos pagos. Lo estamos esperando, siempre lo estamos esperando. Ahí pasaron dos nuevos adelantos de dos bandas íconos del heavy metal, Megadeth y Ozzy Osbourne. Seguimos con un poco más de rock, nos venimos para acá, nos venimos para nuestros pagos, para seguir abriendo puertas, para invitarlos a escuchar a bandas locales, a bandas de nuestro país. Y en este caso vamos a escuchar algo de una muy buena, muy, muy interesante banda compuesta por un poco de acá, de allá, de un poco de todos lados, que es Señor Bestia, esta banda que va entre el grunge, el pop, también con mucho rock, que está, tiene una voz muy buena, que es Melissa Jiménez Plaza, y que lo acompañan Diego Montesano en guitarra, Ezequiel Berizzo en guitarras, Matías Mustafa en bajo y Damián Catapano en batería. Señor Bestia, que también desde el 2018 que está armada esta banda, que está sonando entre integrantes de nuestro país, de España y de Venezuela, y que suena muy interesante, que estuvo en algunos de sus discos mezclado y masterizado por Axel Lang, que estuvo trabajando con el Indio Solari, por ejemplo, y que es una muy buena opción para ver un bandón en vivo. Señor Bestia, suena así. Y ahí pasaba Señor Bestia, muy muy buena voz de Melissa Jiménez Plaza, muy buena voz, muy buena banda. Y cuando uno empieza ahí a buscar entre lo que te permite las redes sociales de hacer el seguimiento de algunos de sus integrantes, las bandas en las cuales están hoy sonando, como que se van abriendo un montón de puertas y uno se queda varias horas colgado escuchando nuevas bandas, que, vuelvo a plantear, muy pocos espacios, sobre todo acá en esta provincia y en esta zona, para que las bandas del rock, de heavy, puedan sonar. Casi que no hay, casi que hace ya varios meses, salvo acá en San Marcos, en el recital que hizo Uma hace poco en la Casa de Cultura, después como que no hay espacios, y la cuestión de la autogestión también llega, tiene sus límites. Ojalá en algún momento se empiece a apostar por el rock, se empiece a apostar en el sentido de dar lugar y dar lugar, un lugar digno para que pueda, para que las bandas puedan sonar con un sonido que, como realmente estas bandas, estos artistas merecen tener. Es un deseo y es una búsqueda también de que se comiencen a abrir algunos espacios para que las bandas regionales puedan sonar, porque el rock está en nuestras venas. Seguimos con un poco más de música y nos vamos, salimos un poco de nuestro país, nos vamos al país hermano de Bolivia para escuchar esta banda, una banda que también descubrí yendo y viniendo ahí en las redes sociales. Me encuentro con esta cantante, me encuentro con Noelia del Carpio y una banda muy buena, Fetiche, una banda de Bolivia que hacen un rock muy, muy interesante. La verdad que hace 3 años que está sonando esta banda y que suena muy bien. Vamos a escuchar algo de Fetiche y ya les cuento un poco más de quiénes son los integrantes y qué están haciendo por el momento de esta banda. Sentí y en pedazos recibí mientras yo ya partí de ti. Y no puedo retenerte acá. No, no podría volverte a perder otra vez, otra vez, otra vez. Te encontré cuando necesité. Tiene a buscarte en el viento. Y ahí pasaba de Bolivia, Fetiche, una muy buena banda de rock cuya cantante Noelia del Carpio, psicóloga, militante feminista en Bolivia, que en una entrevista que publicaron en las redes, que estaban contando algo de lo que vienen, de lo que vienen haciendo y la forma en que se vienen moviendo en ciertos circuitos culturales. Una banda que está formado por Erly Llanes en el bajo, está Miguel Birrueta en la batería y José Mendoza en guitarra, y que estaban contando que hace un par de semanas atrás, en el mes de junio, hicieron una fiesta, Pride Rock Concert se llamó, en un espacio cultural donde entre el medio del rock también estuvo una DJ conocida en el ambiente boliviano, que es DJ Super Cholita, y que mezcla cumbias, y también estuvieron presentándose atravesados por la pandemia. Cuenta en la entrevista a Noelia que se les atrasó toda la propuesta, pero ahí está Fetiche, esta banda de Bolivia con un rock bastante interesante y con una propuesta y con un posicionamiento político ideológico respetable en cuanto a las cuestiones de género que se están viviendo hoy en día. Así que los invito a seguir escuchando esta banda. De ahí, de Bolivia, nos vamos para Brasil. Nos vamos a escuchar una banda brasilera que me llegó, la empecé a ver por un posteo que hace en Instagram La Melu, que es la fotógrafa oficial de Las Pelotas, y que estuvo viendo una banda de gente amiga de ella, que es muy bueno comenzar a salir un poco, no de nuestro país, sino pensar el movimiento de rock y de heavy en Sudamérica. Esto es Matanza Inc., Todo Destruido, es el nuevo título de la canción para el nuevo disco de Matanza Inc. Y suena así. Sequência de maus momentos, cruel, acima dos níveis, a pior de todos os tempos. Não há motivo de festa, não há sabor de vitória, porque pra muitos só resta repetir a história. Até tá tudo destruído, até estamos acabados. Um plano bem elaborado, instruído, bem sucedido, como podem ver. Você foi enganado, se sente culpado, está arrependido. Eu não duvido. Tragédias anunciadas, calamidades previstas. Há mais problemas no mundo do que se admite que exista. Deixamos muito por menos, não há o que sirva de alento, porque nós todos sabemos que é questão de tempo. Até tá tudo destruído, até estamos acabados. Um plano bem elaborado, instruído, bem sucedido, como podem ver. Tudo destruído, conforme o combinado. E se você foi enganado, se sente culpado, está arrependido. Eu não duvido. Tá tudo destruído. Y ahí pasaba desde Brasil, de Sao Paulo, Matanza Inc. Recomiendo ver los videos porque hay una apuesta creativa en los videos de esta banda que es muy lindo visualmente ver lo que fueron haciendo en los videos de los temas de esta banda. Vital en la voz, Donida en la guitarra, Doni en el bajo y Jonás en la batería. Están presentando este nuevo disco de Matanza Inc., Diabólica Rhetoric se llama, que está ahí pronto a salir. Y la verdad que escuchar, más allá de las bandas clásicas brasileras de heavy como Sepultura y Ratos de Porão, comenzar a escuchar otras bandas que mamaron eso y que suenan muy, muy bien. Y de Matanza Inc. ya nos venimos nuevamente para acá, para Argentina, para escuchar lo que fue un encuentro homenaje que le hicieron las mujeres del rock y del heavy metal de nuestro país a Ronnie James Dio. Una propuesta que comenzó siendo de alguna manera como esto de comenzar a juntarse, comenzar a tener algún lugar de referencia para poder difundir lo que las mujeres dentro de las bandas de rock y de heavy estaban haciendo, y que fue teniendo cada vez, fue agarrando, adquiriendo otra, cada vez más, se comenzó a agrandar tanto que lo fueron organizando y que realmente es algo impresionante. En el sitio oficial, willrock.ar, pueden encontrar ahí, también hay difusión de un montón de bandas y hay un parte de la historia que dice, esto comenzó en 2018 cuando decidimos junto a toda gente loca rockera hacer el Weird Stars, un cover maravilloso con artistas increíbles. Desde ese momento todo cambió. Hacer semejante planificación y convocatoria fue realmente un desafío increíble. De la mano de Kilbert e Iván Sención pudimos hacer algo emblemático para nuestra escena Weird Star, la unión de todos estos músicos que sí lo fue. Luego procedió por decantación Weird Rock Gears, de la mano de Silvina Harris y Martín De Paz, quienes colaboraron en todos aspectos para llevar adelante en principio un qué y luego cómo hacerlo. Este Weird Rock Gears en junio hizo una presentación, que el 18 de junio hay un video que dura muchísimo, donde pasaron un montón de artistas, muchas, bateristas, bajistas, guitarristas, cantantes del rock, del heavy nacional, y que hicieron este tema en homenaje a Ronnie James Dio. Un tema que es hermoso para escuchar. Esta es la propuesta de Weird Rock Gears, un sitio que pueden visitar, que pueden seguir por las redes sociales, aquellas que quieran ver la cantidad y calidad de mujeres en el ámbito del rock y del heavy metal, y es muy, muy enorme. Vamos a escuchar lo que fue ese tema y ese encuentro, homenaje a uno de los íconos del heavy metal mundial, Ronnie James Dio. Thank you. Y esto es parte del homenaje que le hicieron las mujeres del rock, del heavy de nuestro país a Ronnie James Dio con este tema que es un himno para el heavy metal. El tema comienza en los dedos de una arpista fantástica como Evelina Rolón. También están las tecladistas Diana Benítez, Mariana Iso, Melissa Gatti. Hay una lista muy grande de cantantes, coristas. Brenda Cuesta, Gabriela Sepúlveda, Nancy Sarmiento, Lula Bertoldi, Patricia Sosa también participa, Silvina Harris, Melanie Hess, Juli Siminelli, Graciela Pacheco, Berenice Piceda, Priscila Birnes, montón. Entre las guitarristas, Karina Alfi, Silvia Cuadrado, Pelimachi, Natalia Re. Está también María Sol Quinta, Silvia Alonso, las bateristas Melissa Aguilar, Janina Fernández, Naila Montero, bajista está Brenda Martín de Eruca, Julieta Siminelli, Vanessa Morado, Sol Gómez. Es muy, muy grosso esto que lograron. 70, 80 mujeres en un encuentro para homenajear a un ícono del heavy mundial como Ronnie James Dio. La verdad que es muy interesante lo que pudo hacer este productor, Leo Gatti. También es músico, es productor musical, viene acompañando y generando muchos lugares y muchas propuestas para las bandas de heavy en nuestro país. Y la verdad que aplaudimos esta iniciativa. En las redes sociales, vuelvo a plantear esto, la necesidad por ahí que uno comienza a escuchar y a veces tiene ganas de ir escuchando nuevas voces y nuevas propuestas musicales, lo puede hacer tanto desde la página weirdrock.ar, pero también desde el Instagram weirdrockgear. Constantemente están dando lugar a promocionar a nuevas artistas. Y uno ahí comienza como a partir de las redes sociales a escuchar nuevas bandas y es interminable y está bueno más allá de que uno siempre vuelve a sus orígenes, a las bases, está bueno ir escuchando las nuevas melodías que están en esta metamorfosis de reinvención del rock y del heavy. Está bueno escuchar las nuevas melodías, las nuevas voces que están sonando. Así que aplaudimos, acompañamos y obviamente este programa vuelvo a plantear la necesidad de que es un espacio para dar lugar a las nuevas bandas. Bandas emergentes o bandas que tienen una trayectoria de varios años y la cuestión de los grandes sellos discográficos y los grandes medios de comunicación hegemónicos muchas veces no dan lugar. Bueno, este es nuestro humilde lugar como para promocionar y para dar espacios y voz a estas bandas e invitar a nuestros oyentes, oyentas a que che, empecemos a escuchar y banquemos toda esta nueva movida. Nos vamos despidiendo de este programa, comenzamos un nuevo mes y nos vamos despidiendo con un homenaje que uno intenta hacer a las pioneras del rock en nuestro país, de ir cerrando los programas durante un mes con una cantante, una artista, y hoy le toca en un sencillo, humilde homenaje este mes recordar a la enorme María Gabriela de Pumer, que hace poco estuvimos recordando nuevo paso a la inmortalidad de esa hermosa, enorme y talentosa guitarrista que acompañó a un montón de bandas. Nos vamos despidiendo con uno de sus temas que aparece ahí en un sonido que tengan en cuenta que esto se grabó cuando era en su momento crónica musical. Así que hay un sonido que no fue remasterizado. Nos vamos a ir despidiendo con María Gabriela de Pumer con un tema muy, muy lindo, Señorita Corazón. Nos encontramos la próxima semana. Recuerden, la salida de la solución a todo esto no es individual, la salida de la solución es colectiva y de autogestión. Nos reencontramos, que tengan buena semana y que sea rock. Sus peces y mar.